Radio Ubrique, tu radio. Once 35 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a continuar y vamos a hacerlo hablándoles de actualidad local. Una cita que tenemos pendiente ya de la semana pasada, en el día de hoy, es conocer finalmente cuál fue el destino de la recaudación obtenida durante el desarrollo de la duodécima edición del Belén Viviente que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Recordemos que se recaudaban 5.046 euros, recordemos además también que como en anteriores años de esa cantidad se descuenta el 10%, que se reserva a la asociación para cubrir los gastos anuales y que la cantidad resultante, 4.546 euros, bueno, pues se tenía que repartir, entregar o dividir entre los proyectos que presentaban los diferentes colectivos ONG en las que trabajan en nuestra localidad. 10 colectivos presentaban proyectos. La asamblea con los participantes del Belén se reunía el viernes para decidir el destino de esos 4.546 euros y a nosotros simplemente nos queda conocer qué pasó al final la asamblea. Para ello vamos a hablar con Antonio Mateo, presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Antonio, muy buenas tardes, o buenos días todavía. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el viernes pasado asamblea, ya lo anunciábamos, contábamos todos los detalles, simplemente quedaba que se celebrara la asamblea y saber a quién iba destinado los fondos que ofrecéis vosotros con el desarrollo del Belén. Antes de decirlo, Antonio, te pregunto por la participación de la asamblea. ¿Cuántos organizadores o participantes del Belén acudieron? Pues la verdad es que esta vez han asistido menos que otros años. El tiempo, no había muchas ganas de moverse de casita a lo mejor, y la verdad es que, hombre, un número considerable, al final eran unas 48 personas, pero para votar solamente había 26 personas. Entonces un número inferior a otros años. Pero bueno, estaba todo el mundo avisado, conocían el proceso, conocían la fecha, el sitio, en fin, no asistirían por diversas razones. Yo le saco la razón principal al que el día estuvo feo, el día estaba de agua y la gente, la verdad, que no tenían ganas de moverse de sus casas. Por lo menos gente que no ha participado, que yo después he podido hablar con ellos, me lo comentaron. Dicen, no tenía ganas de moverme. Y yo, pues bueno, pues vale, ¿qué vamos a hacer? Entonces asistieron con derecho a voto 26 personas en total. No son muchas, hombre, teniendo en cuenta que normalmente el Belén Viviente participan un centenar de personas, persona arriba, persona abajo, pues un 20% se puede decir, ¿no?, de los participantes. Exactamente, fue poquito, fue poquito, pero bueno. Como ya también sabemos de otros años, hay muchos participantes que no acuden porque no quieren, que no es que haya un motivo importante. Entonces, sí, estamos en falta varias gente que estaban de viaje, otra gente que estaban regular de salud y otra gente que simplemente, como he dicho, pues no les apetecía moverse de sus casas para un acto como este. Nosotros consideramos importante, pero cada uno le da la importancia que quiere, ¿no? No hay ninguna razón destacable para que no asistieran. Sí, el dato de eso, de que ha sido menos participación que otros años. Bueno, pues vamos con ese reparto. Eran 4.546 euros. Se tenía que decidir no solo los colectivos a los que iban a ir destinados los fondos, sino también el sistema de reparto. Porque, claro, había una opción que era la que vosotros pensabais que era mejor, pero esto también se tenía que decidir por parte de esta asamblea. ¿Qué se decidió al final? No, al final la propuesta que hacía la asociación fue la aceptada casi unánimemente. Hubo gente que a lo mejor propuso un sistema de reparto equitativo, pero se vio que no, que lo más lógico era el 30-20, o sea, 50-30-20, y ese fue el que se adoptó, ese fue el sistema. Los participantes, o sea, los representantes de los colectivos, pues hablaron, explicaron un poco su proyecto, para qué iba destinado, lo que necesitaban. Y luego pues se sometió a votación, una votación que no fue muy complicada, salió en primera, o sea, el mayor número de votos de la primera votación, pues fue para la propuesta que hacía la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, a través de una familia que estaba pasando un malos momentos con una enfermedad bastante grave o bastante rara, una enfermedad extraña. Y esta familia pues también estuvo allí, el padre explicando pues toda la problemática que le presenta esta chavala, y se llevó de calle la opinión de los asistentes, y fue la más votada. Uh-huh. Ya que la primera más votada, no te voy a decir los porcentajes de votos, pero la más votada y con bastante diferencia fue la propuesta que hacía la hermandad Nuestra Señora de los Remedios para esta familia de esta enfermedad. La primera vez que hablamos del tema, cuando estábamos comentando los proyectos presentados de los diferentes colectivos, y hacía referencia a este, porque recordemos que tienen que ser colectivos, ¿no?, para presentar proyectos, no pueden ser particulares, y la Hermandad de los Remedios asumía entonces lo que era, bueno, pues la problemática, la situación especial, sí, de esta familia ubriqueña, para que fueran beneficiarios, ¿no?, de la recaudación. Sí, exactamente. No queríamos entrar en detalles precisamente porque no sabíamos lo que podía ocurrir, pero ya que sí, que me comentas que además el padre, ¿no?, estuvo, sí, exponiendo la situación, yo no sé si podíamos entrar un poco más en detalle en hablar de esta situación en particular, ¿no?, sobre todo porque va a ser beneficiaria del 50% de la recaudación. Sí, sí, exactamente, el 50%. Parece ser que es una enfermedad, como he dicho antes, una de estas enfermedades que ahora las calificamos de raras, ¿no? Esclerosis tuberosa. La chavala necesita, la cría, necesita mucho cuidado, mucho mantenimiento, mucha atención por parte de muchos médicos, sufre de ataques epilépticos, en fin, es una enfermedad bastante desagradable, y que claro, lo que hace es que la familia, como es lógico, al volcarse en esta cría, pues no tengan prácticamente tiempo de otra cosa más que de atenderla. Me consta que han estado en Madrid una temporada en la clínica Ruber, he escuchado decir que han estado allí, bueno, para que varios especialistas la estén observando, la estén mirando, para un tratamiento bastante intensivo que necesita, una medicación bastante fuerte, costosa, en fin, y claro, ellos pues con los recursos que pueden buscar o pueden tener, pues están defendiéndose como pueden. Uh-huh. Necesitaban dinero y para seguir con esta lucha, y eso es lo que nos proponían. Simplemente querían ayuda económica para poder intentar sacar esta familia adelante, y así fue. El padre lo expuso allí en la asamblea, bastante emocionado, y la verdad es que, bueno, pues todo el mundo se volcó, uh-huh, con ellos. Es una menor de edad, ¿no? Sí, sí, es una cría, pues no sé si tendrá el añito y algo, ¿eh? No te podría decir la edad exacta, pero uh-huh, quien se ponga en el lugar de esta familia, pues puede comprender, ¿no? Casi un bebé todavía, ¿no?, en realidad. Exactamente. Mm. Ahora me comentaron que estaba empezando a andar un poquito, que, en fin, la situación es muy desagradable. Mm. Bueno, pues era el proyecto más votado, y ese es 50% de la recaudación, en total 2.263 euros, ¿verdad? Exactamente, 2.273 tengo yo aquí anotado. 73, no, lo que tú me digas, tú eres el que... Yo que sé cómo se las cuenta, te lo debo a ti. Aurelio me ha comentado 2.273. Eso es muy exactamente bien. Pues nada. Sí. La cuantía que va para ese primer proyecto, el más votado por parte de la Asamblea del pasado viernes del Belén. Seguimos. Segundo proyecto más votado. La segunda votación que se hizo, pues también con una mayoría también importante, pues fue para CAPI, para el proyecto de CAPI. El proyecto Jairo, que también estuvimos hablando así por encima, que era un chaval de 21 años que tenía una malformación en una pierna, y bueno, Mari Carmen López y el grupo de trabajadores que estuvieron este año en Perú, que han estado este verano, pues han estado ahí trabajando para recaudar fondos para ayudarle a este a este chaval, un chaval que bueno, está en la selva, pero fue acogido por la Universidad de Nopoki, está estudiando allí, y la verdad es que, bueno, también una situación muy extraña, que porque eso a lo mejor este chaval está en cualquier ciudad o cualquier pueblo de por aquí y tiene muchas facilidades para conseguir una prótesis, y también tendría una facilidad enorme para estar en un hospital, rehabilitación y adaptar, ¿no?, adaptar esa prótesis a su cuerpo. Claro, si trasladamos este problema a la selva Amazonas, a Perú, pues los problemas se acrecientan muchísimo y sería imposible. Este chaval pues tendría de por vida que estar con esta tara, ¿no?, con esta dificultad. Y bueno, Capi, pues, y los trabajadores que estuvieron allí, el tema ese de la salud, por una vida sana, pues lo vieron bien y lo han aportado a la asociación, o sea, a la asamblea, y fue votada en segundo lugar, consigue 1.363 euros, que bueno, no recuerdo ahora mismo si lo que necesitaba era esta cantidad, si era aproximada, pero le va a paliar muchísimo el tema y lo va a solucionar, porque a través de esto y a través de algunos trabajos que hace Capi o alguna recaudación que hagamos por otro lado, pues se conseguirá que Jairo pues tenga una prótesis, pueda caminar y pueda hacer su vida normalmente. Curioso, date cuenta, Antonio, los dos proyectos más votados se tratan, yo no sé cómo quedará el tercero, pero de momento los dos proyectos más votados que me estás comentando se quedan para personas que tienen serios y graves problemas de salud, ya sea en Ubrique o ya sea en Perú, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. La verdad es que son temas más cercanos, temas que te duelen más, o temas que a lo mejor, pues, hombre, en el primer caso, ojalá fuera esta la solución, ¿no? Que con este dinero se arreglaran sus problemas. No es así, porque es una enfermedad de por vida y una enfermedad que les va a costar a la familia, aparte de lo económico, pues les va a costar muchas lágrimas. En el caso de Jairo, pues mira, solucionarle ya para siempre la vida a una persona joven que puede luchar, que puede trabajar, que puede defender los intereses de su pueblo y de su raza, y que puede además sacar una carrera y en la universidad y dar clase o impartir conocimiento a los que vengan detrás, pues mira, es una, también como todo, son causas justas, ¿no? Pero son causas muy cercanas, conocibles, casi palpables. Ten en cuenta que en Capi hay bastantes integrantes de Capi que trabajan en el Belén. Entonces, y curiosamente, gente que ha estado trabajando en el Belén y trabajando en Perú. Entonces lo tienen muy muy cercano, y es lógico que ellos vean que esa solución, pidiendo el dinero del Belén para esta persona, pues sea la solución, ¿no? Sea la solución a este problema. Entonces es lógico que ocurra estas cosas en la asamblea. Bueno, pues ese será el segundo proyecto más votado, y nos queda la tercera cuantía. El tercer proyecto más votado fue para... Pues la verdad es que aquí hubo lo que nunca había ocurrido en toda la asamblea del Belén. Hubo un empate con el tercero. Hubo un empate de votos a dos colectivos. Uno era la Asociación del Curtido, para el centro, que pedían, creo recordar, sí, era un congelador, que necesitaban para la cocina, y para Discovery, el colectivo de discapacitados de Ubrique. Entonces hubo empate de voto, y lo que se hizo, se le preguntó a la asamblea qué hacíamos, si se volvía a someter a votación esta tercera votación, valga la redundancia, ¿no?, si sometía otra vez a volver a votar para ver si algún colectivo conseguía más votos que el otro, o simplemente se repartía la cuantía. Tanto a los pertenecientes a estos colectivos como a la gente que estaba en la asamblea, pues decidieron que, bueno, si la votación había salido un empate y había mitad y mitad, pues mitad y mitad. O sea que el tercer, ese 20% de lo recaudado, se repartió entre estos dos colectivos. Así que el curtido consiguió 454 euros, no es para, no es la totalidad de su proyecto, porque era un poco más, creo que eran 800 y algo. Sí, casi la mitad, ¿no? Casi la mitad, y Discovery pues también lo que pedía era pues ayuda para sesiones de fisioterapia y las diversas cosas que ellos hacen para, hombre, para mejorar un poco la calidad de vida de sus asociados, ¿no?, de gente discapacitada. Bueno, pues una ayudita tampoco le viene mal. No era lo que ellos necesitaban, o por lo menos lo que ellos no nos pusieron en el proyecto, pero incluso, bueno, ellos mismos estaban de acuerdo en que fuera así. Claro. Así que así es como transcurrió la asamblea. Bueno, pues tenemos entonces los colectivos beneficiados, el colectivo El Mandado Remedio, pero en realidad para una familia briqueña, CAPI, El Curtido y Discovery. Son todos colectivos locales. De Ayuda al Tercer Mundo, uno de ellos, CAPI, pero son todos colectivos 100% briqueños, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que sí, porque CAPI, aunque trabaja fuera, pero es un colectivo que nació aquí en Ubrique y su asociado, su gente, son todos de aquí. Entonces este año pues ha quedado todo aquí, nos hemos ido a lo más cercano, a lo más tangible. CAPI un poco nos coge un poco de lejos, pero es lo que hemos estado hablando, la gente que integra el colectivo trabajan en el Belén, trabajan en Perú, y es lógico que también fueran resultantes. Los demás colectivos, bueno, al final, cuando ya estamos con la copita y estamos hablando, pues todo el mundo satisfecho, ¿qué vamos a hacer, no? Estaban todo el mundo de acuerdo en que fueran estas cosas así. Pero esta vez la asamblea, pues, se ha decantado por los temas más cercanos, por los temas más solucionables, más del día, ¿no? En gente más conocida y eso. Es verdad que hay colectivos ubriqueños que, bueno, que esta vez no han conseguido nada, pero quizás sea porque otros años lo han conseguido, y entonces, pues, la asamblea o la gente que integra la asamblea, pues, ha decidido que, bueno, unas veces a uno y otras veces a otro. Claro. Yo te hablo de opiniones que a lo mejor me he escuchado así por fuera, ¿no? De, bueno, pues, como el año pasado el colectivo tal se llevó tanto, pues, este año, en fin. Ahí cada uno tiene sus criterios y su historia. Claro. Se quedaba, por ejemplo, fuera, que sin obtener beneficio, la Asociación de Fibromialgia, pero sí que está, recuerdo que el año pasado o la anterior estuvo, ¿no? El año pasado la Asociación de Fibromialgia precisamente estaba pensando en esta este colectivo, ¿no? En uno de ellos. El año pasado pues fue favorecida con el 50% de los recaudados. Pues bueno, es lógico, y además ellos mismos lo comprenden, que es lógico que, bueno, un año a uno, otro año a otro, y así vamos intentando no solucionar todos los problemas, pero sí, por lo menos, paliando poco a poco algo, ¿no? Claro. Y luego, bueno, Manos Unidas también está presentando proyectos, Mozambique, Ayuda a Nación, no sé si se me queda así, las hermanas estas que están trabajando en Kenia, creo que era, sí. En África. Entonces, son proyectos a lo mejor quizás un poco más lejanos, no son iguales de importantes que otros, pero quizás sean un poco más lejanos, eran proyectos también de mayor envergadura, también algunos de ellos había sido favorecido en otras ocasiones, entonces, pues, bueno, yo no estoy en la cabeza de todos los votantes, ¿no?, pero sí puedo hacer un análisis muy particular de la lógica del resultado de este año. Además da la impresión también que de unos años para atrás se intenta que todo quede en casa, ¿no? Yo no sé si esa impresión también te la llevas o está dentro de la asamblea o es algo, una percepción particular mía. No percibo yo tanto como, o sea, no he escuchado comentarios de decir, bueno, mejor aquí que fuera, ¿no? No, porque la sensibilidad que tiene la gente en la asamblea es ayudar, sea lo que sea, ¿no? Simplemente yo pienso que, bueno, que quizás también la situación económica ahora mismo pues tire más a lo más cercano, ¿no? A decir, bueno, en vez de mandar dinero al Quinto Pino, pues lo vamos a dejar por aquí cerca, se lo vamos a dar a gente conocida, a problemas muy, muy, muy concretos, ¿no? No percibo yo la sensación de que todo quede en casa siempre, ¿no? En este caso sí. En este caso sí la puedo percibí un poco más, pero normalmente en otros años no he captado yo ese mensaje. A lo mejor es que yo no he estado muy pendiente de eso, pero creo que no, que la sensación es muy general. Todos los proyectos, todos tienen valía, y yo sé que la verdad que a veces se plantea bastantes dilemas personales en, bueno, ¿y a quién le doy el voto? Es que te lo puedes plantear ya como cosa personal, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo tiene muy claro desde un principio y ya está, y lo tienen clarísimo, vamos, ahí incluso hay gente que pertenecen a colectivos y es lógico que luchen y trabajen por su colectivo. Es también algo que es humano, ¿no? Que, bueno, yo a mí me importa tres pitos en la problemática de este colectivo o la de la otra. Yo voy a luchar por el mío. Es comprensible. Pero no es ese el caso general. La gente se deja llevar por la opinión que recibe en la asamblea, por los proyectos que hay. Depende de cómo esté en ese momento, de sensible hacia una cosa u otra, pues así se vota. También creo yo que tendrá mucho que ver, imagino, la persona que presente el proyecto delante de la asamblea, porque no es lo mismo a lo mejor ver un papel con una cantidad económica que se necesita, con un proyecto en sí de ayuda, ya sea nacional, aquí local o a nivel internacional, que, bueno, pues encontrarse con esta persona que la conoces, que la ves todos los días, que te está diciendo cuál es la situación de determinada colectivo, grupo o no sé, o particular, ¿no? Sí, ahí tiene toda, ahí sí que tiene, ahí ha acertado en la diana. Depende de la persona que presente el proyecto, también hay mucha afinidad, hay gente que a lo mejor tú ni conoces. En este caso, por ejemplo, el caso de Mozambique, de la guardería. Pues este año Ramón, aunque lo conocemos todos y dejó huella, ¿no?, en Ubrique el tiempo que estuvo, no pudo asistir para presentar su proyecto, lo tuvo que presentar Aurelio López, ¿no? Y no es lo mismo que Aurelio lo lea, lea un proyecto, a que Ramón, estoy hablando de casos muy muy concretos, sí. Podían ser diferentes, pero para que sean unos ejemplos muy claritos, no es lo mismo que Ramón, por ejemplo, pues explicara in situ a la gente la situación que él vive todos los años cuando va allí a trabajar, ¿no? Entonces eso también puede, bueno, no es que pueda, es que influye mucho, influye mucho. Rafael tampoco estuvo este año en ayuda, Rafael es representante más conocido, ¿no? Sí, Rafael Ramos. Rafael Ramos, y bueno, fue otra persona que también se fue encantada, que nunca había estado en una asamblea de este calibre y le gustó mucho cómo se desarrollaba, ¿no? Pero también una persona que aunque es ubriqueña y es conocida, no es el referente que podemos tener de ayuda en acción. Entonces, todas esas cosas pueden llegar a influir. Claro. El tema de las hermanas que están trabajando en África, pues sí, vale, pero no las vemos ni sabemos cómo. No es que haya duda en su trabajo, pero no es igual, es lo que tú has comentado. Si te llega el padre de esta niña y se emociona y te cuenta su vivencia en directa, es lógico que se lleve de calle, claro, más de un voto, es lógico. Eso es así. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, cada uno ya lo valora en función de su propio criterio, ¿no?, podemos claro, decir. Claro, no, es lo que pasa, que luego ya cada uno, dependiendo de lo que crea o de lo que quiera o de lo que sienta, en ese momento pues pone su numerito de voto en la papeleta y bueno, y ojalá siguiera esto así muchos años y hubiera más participación en otras ocasiones, ¿no? O sea que es algo importante, estamos dando un dinero que hemos recogido previamente de la gente y lo estamos ofreciendo al colectivo, y todo depende, todo es muy subjetivo y todo depende del momento del que echa la papeletita en el voto, ¿no? Una cosa fría, una cosa muy calentita, bueno, tan calentita que está muy viva y cada año pues se hace de una manera diferente o los resultados son completamente diferentes unos de otros, ¿no? Entonces, eso también es algo que, bueno, yo desde luego lo valoro bastante, ¿no? Que igual que el Belén viviente cada año es de una forma, aunque el conjunto sea igual, pero cada año tiene su problemática distinta, sus personas diferentes, su historia, pues la asamblea también le ocurre, como es lógico. Depende de quién vaya, depende de cómo esté esa persona ese día, depende de la gente que te presente el proyecto, depende de todos los problemas que pueden ponerse allí sobre la mesa. Todo depende. Es importante que sea así. Bueno, pues en resumen, que el reparto de esa cantidad económica, de esos 4.546 euros, va 50% para el proyecto de la Hermandad de los Remedios, que recogía esa petición particular del caso de una niña briqueña afectada por una enfermedad compleja que requiere atención médica muy específica. Luego tenemos Capi, con el caso de Jairo, que también conocemos, se lleva la cantidad, el 30%, al ser el segundo proyecto más votado, y el tercer proyecto más votado se reparte la cuantía entre el proyecto presentado por el Curtido, que era para la compra de un congelador, un arcón congelador, y para Discubre, que necesitaba también, en este caso, ayuda económica para atención fisioterapéutica de sus socios. Son los proyectos que van a ser financiados este año por la recaudación obtenida durante el desarrollo del Belén Viviente. Ahora sí, ya que cerramos, ¿no? Ya después de la asamblea del viernes se cierra un nuevo capítulo del Belén Viviente y ya esperar para el próximo año, ¿no, Antonio? Sí, sí, ya lo único que falta ya es darle a cada uno las cantidades, liberarlas de, o sea, sacarlas del banco, antes de que se lo lleve, sacarlas del banco y dárselas a cada uno para que trabajen, sigan luchando y para darle ánimos también a todos, ¿no? A que salga todo bien. Pues nada, nos quedamos también con esa información que era la que nos quedaba pendiente por conocer en torno a la recaudación del Belén Viviente, después de que el lunes pasado sí que conociéramos los proyectos presentados y la cantidad que se obtenía durante el desarrollo del Belén y ahora ya los colectivos beneficiados. ¿Qué más nos queda por decir, Antonio? No, agradecerle a los colectivos que cuenten con nosotros para esto, para hombre, que sepan que estamos ahí, ¿no? Y que les podemos ayudar y que es importante que presenten su proyecto, que asistan, por supuesto, también es muy importante, y sobre todo darle las gracias a todos los que estuvieron en la asamblea y a los que no estuvieron, porque cada uno ha aportado su granito de arena para que esto salga de esta forma, ¿no? Y bueno, y a recoger ánimo, a pedirle ya ayuda a la gente para el próximo, y bueno, que estamos donde estamos, y el que quiera, porque se acerque, así de fácil. Y bueno, y a ustedes también gracias por darle cobertura a toda esta información y por escucharme. Gracias a ti por informarnos, como siempre, de todo lo que atañe a la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura y Casco Antiguo. Antonio Mateo, su presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Rocío. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. La OMIC informa. Cierre el grifo al lavarse los dientes o afeitarse. Puede ahorrar hasta 10 litros. Dúchese en vez de bañarse. Ahorrará 150 litros. Llene la lavadora o el lavavajillas antes de su uso. Es donde más agua se gasta. No utilice el inodoro como papelera o cenicero. Y repare inmediatamente las fugas. 10 gotas por minuto suponen 2.000 litros de agua desperdiciados cada año. Es un consejo de la Delegación Municipal de Consumo a través de la OMIC, con el patrocinio de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.